con mucho gusto estamos recibiendo al invitado del día, porque estamos en conocimiento de que hay el lunes una movilización que tiene que ver con la tierra, tiene que ver con la producción. Agroecología es el tema y por eso está con nosotros Javier Charbonnier, que es de la Red de Agroecología. Buen día, bueno, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero es, capaz que a la audiencia que trabaja en distintas cosas, que vive en distintos lugares, ¿qué es lo de agroecología? Que muchas veces se ve como algo de soñadores, son muy buenos, pobre, pero eso sí. No se puede. Eso nos juega, es una cosa que nos juega un poco sí. En contra también. Justamente todo el mundo está de acuerdo con la agroecología, pero a veces es difícil llevarlo. Yo creo que se podría decir que es una forma de vida, más allá de una forma de producción, que lo que tiene, como capaz que lo más llamativo es la sustentabilidad, capaz. Tiene muchas, digo, sí. Eso es lo bueno que tiene esto, que abarca muchos aspectos, pero es un sistema productivo que nos permite que sea un sistema durable, vamos a decir. Ahí está. Que no es que vos de golpe sacás un montón de producción de claro. Una tierra y después... El tema es que capaz que el sueño es que los que vienen atrás nuestro tengan la tierra mejor que nosotros, claro, sería claro. Lo ideal. Pero en realidad abarca la agroecología, abarca muchos aspectos de la vida, desde las relaciones laborales, desde la solidaridad con los compañeros, es una cuestión colectiva, básicamente, claro. Me parece. No sé si es claro, no explicar, sí, pero no es solo el uso de la tierra. No es solo la parte productiva, vamos a decir, que es un... En eso nos centramos bastante porque, digo, si vamos a esa parte, el tema es trabajar la tierra sin insumos químicos, vamos a decir, o sea, trabajamos, ya la forma de trabajar es diferente también, no se hace trabajo erosivo de la tierra, el tema de la como es, no es tan intensivo, pues por supuesto, como sí. Los otros sistemas más tradicionales, y utilizamos abonos naturales y también todo el tema de tratamientos, vamos a decir curativos, no me sale la palabra ahora, pero no usamos insecticidas químicos, claro. Todos métodos alternativos, vamos a decir. Eso es lo que hace que la producción sea inocua, vamos a decir, totalmente inocua. Para la gente, para el consumo, ¿no? Claro. Eso ahí lo enrabamos con todo el tema salud y alimentación saludable. Bueno, ayer, te cuento, ayer estuvo un productor, vitivinícola, uh-huh. Tiene bodega, nosotros vendemos un vino acá. Sí, cada tanto él viene por acá y conversamos sobre lo que está pasando en el viñedo, en la bodega, todo. Y habló de su abuelo, que vivió 100 años y 28 días. Uh-huh. Y lo que él más se acuerda, siempre en la tierra, rodeado de naturaleza, con mucha calma, observador, y que ellos todos piensan que es por esa forma de vida que vivió lo que vivió, ¿no? Que vivió claro. Bien, además, todo ese tiempo. Sí. Que hablaba del manejo de la tierra, de cómo para compensar cuando hay sequía, hacía más liviana la tierra entre línea y línea, una pila de cosas que son, que nosotros decíamos, eso no se aprende en la facultad. Claro, bueno, de hecho, todos los grandes, así, vamos, no sé si los que iniciaron todos estos movimientos, se basaron en eso, qué sé yo, ahora me acuerdo de un japonés, Fukuoka, que hasta lo último, y el loco empezó a mirar en un baldío cómo crecían las plantas en un baldío, y ahí empezó a armar la cosa, y entonces, y bueno, de ahí surgen de la observación, porque de hecho la academia le ha costado un poco meterse un poco en estos temas. De hecho, hoy en facultad no tenemos, el curso es optativo, vamos a decir. Digo, bueno, son cosas que por y eso razones, es, y hay razones. Es sí, que hay que ir avanzando de a poco, ¿no? Ahí está. ahí pesa también quien vive todo eso o ve, observa eso desde afuera, Javier. A veces la duda de que, bueno, todo esto es un camino de alguna manera testimonial, que hay opciones para, como una opción más para una forma de cultivar la tierra y de vivir, pero dejan planteado la duda sobre si eso sería una forma eficaz de aprovisionar a la gente, de alimentar, sí, a la gente, si con ese método seríamos capaces de dar de comer a todo el país, por ejemplo, siendo un país tan chico en este caso, ¿no? Pero sí. Digo, bueno, nosotros tenemos eso lo realmente sí se podría, porque uh-huh, en realidad el discurso del sistema establecido, vamos a decir, uh-huh, de la producción convencional, es que precisamos muchos alimentos porque el mundo está creciendo y hay que alimentar. Pero de hecho, desde la Segunda Guerra se viene creciendo en producción, por cada vez más producción, pero el hambre sigue siendo. Uh-huh. El tema no es un problema productivo, es un problema económico. Sí. Uh-huh. El tema es que la producción está volcada a intereses comerciales, vamos a decir. Entonces esto es lo que, claro, planteamos. Es capaz que es medio utópico, pero es nuestra utopía y la vamos a defender. Que nosotros somos productores familiares, la mayoría, en general somos claro, productores familiares. Entonces vos, en un país como nosotros, que está como somos pocos, digo, es aplicable a todo el mundo, sí, digo, pero, sí. Esto lo que la idea es generar mucho. Que vuelva la gente a la tierra. Uh-huh. Acá yo estoy a 12 kilómetros de acá, claro, y hay baldíos, hay tierras improductivas, digo. Uh-huh. No, y gente con, digo, no tiene sentido. La idea es eso, que por eso es también este plan, que fomentar mucho a producción, mucha gente trabajando, pequeños predios, pero uh-huh, trabajando. Cuando vos decías lo que abarca el concepto en lo productivo, pero también en la forma en que le llega a la gente a su casa esto, ¿no? Los sistemas de venta, claro, de comercialización y distribución. Claro, esa es una de nuestras fortalezas, que es un poco lo que nos sostiene básicamente, es que eliminamos mucho intermediación. Uh-huh. Eso es lo que nos ha permitido subsistir, porque somos chicos, entonces el trabajo es producir, que también es otro trabajo, ¿no? Claro. Genera, y generalmente nosotros estamos trabajando, hay mucha gente que hace canastas, que sí, se ha visto mucho eso, sí. ¿Qué es canastas? Hacer canastas. Canasta es repartir a domicilio, uh-huh, productores mismos que lo, claro, hacen. Claro. O a veces son otros, hay gente que son productores que no producen mucho, pero se nutren de muchos productores, uh-huh, y reparten. Uh-huh. Ese es un sistema que tenemos, que está bastante expandido acá en Montevideo. Y después las ferias. Claro. Las ferias, que son, ahora tenemos dos ferias, está por salir otra más. Una es del Parque Rodó. Esa es la tradicional. Es la más antigua, los domingos de mañana. Ahora está la de Parque Posadas, que es en la tarde, los jueves de tarde. ¿Es una feria solo de producto? Es solo orgánico, producción orgánica. Las ferias que tenemos son todas producción solo orgánica. ¿Y recordaban los días entonces y horarios de eso? Eso son los domingos en la mañana, es atrás de Defensor, ahí en el donde está la Feria de la Ropa, pero estamos un poquito ahí atrás. Esos días son los domingos. Ajá. Los jueves por la tarde, arranca a las 4 de la tarde, en Parque Posadas, en la placita que está frente ahí en Luis Alberto Herrera y Millán. El cruce. Donde se hace la feria los sábados, La feria común, ahí también. Esa feria, y ahí son productores orgánicos. Claro. Esas dos ferias. Hay otra en formación, uh-huh, que estaría en Palermo, por ahí. Ajá. Que todavía está en y después hay puntos de vista, hay por lo menos hay puntos de ventas. Uno es Ecotienda, que está en la por calle Maldonado, uh-huh, calle Maldonado, por atrás de la intendencia, por ahí, y Ecomercado, que está en la zona de Pocito, que no me acuerdo la dirección, pero claro, es un local específico de producción. Y las canastas, ¿no? Claro. Ese sistema de llevar a domicilio. Hay también otro que ahora que es nuevo, por eso que estamos cerca de, es un productor, digo, son varios productores, pero en la chacra de un productor, uh-huh, en la zona de donde se va a instalar la UAM, uh-huh, ahí, uh-huh, la famosa, es Camino Hamilton, que esos son los fines de semana, es viernes, sábado y domingo, porque se ha dado ese fenómeno de ferias en los predios convencionales, ¿no? Y entonces también queremos tener esa, que está la bien. Gente tenga esa oportunidad también de vamos a hacer una pausa, por supuesto esperamos los mensajes de los oyentes también con preguntas, con opiniones sobre este tema, y recordamos que el lunes es esta movilización que va a ser en Plaza Independencia de 15 a 18 horas, es frente a Presidencia de la República concretamente, y ahora a la vuelta conversamos de por qué, ¿no?, se hace esta movilización. Bueno, Javier Charbonnier está con nosotros, Red de Agroecología del Uruguay, movilización el lunes de 15 a 18 en Plaza Independencia frente a Presidencia, y en la convocatoria dice: porque una ley sin presupuesto es una semilla sin agua. A ver, ¿por qué es esta convocatoria que están haciendo? Bueno, hace un tiempo, diciembre del 19 creo que fue, ¿sí?, se aprobó una ley. 2018. Uh-huh. Diciembre, perdón, 2019. Está, gracias por él. 2018 una ley que tuvo aprobación por todo el Parlamento, o sea, hubo unanimidad. Una ley que creaba una comisión honoraria que iba a armar un plan. En esa comisión había una pata, vamos a decir, del Estado, en donde está toda la parte, bueno, todos los ministerios, ganadería, salud, educación, y otra pata que era social, en donde estábamos las organizaciones sociales que participan, que éramos nosotros, bueno, el burro es el número último, la red de semillas, la red de huertas comunitarias, AFRUPI, que son fruticultores de producción integrada, Comisión Nacional de Fomento Rural y Asociación de Productores de Lecheros. ¿Verdad? Y la Red de Agroecología. Toda esa gente, vamos a decir, todos esos delegados, trabajaron un tiempo, casi 6 meses se trabajó, y en febrero de este año hubo un plan, ¿no? La ley esa mandataba a hacer un plan. Claro. Y después en realidad había que redondear un presupuesto para ese plan y después controlar el desarrollo, ¿sí? Bueno, en febrero estuvo el plan, pero en marzo hubo cambio de autoridades, entonces ahí se trancó un poco porque no hubo nombramiento de nuevo presidente. El presidente de esa comisión era de la Dirección General de Desarrollo Rural del anterior gobierno, y ese presidente de la comisión no se nombró enseguida, y pasó el tiempo y entonces esa comisión no trabajó, que era el tiempo que tenía que claro, generar por lo menos unos números para el presupuestar esto. En ese tiempo las organizaciones sociales trabajaron igual, porque si no veíamos que, claro, que se nos pasaba el tiempo y no iba a haber un presupuesto, y se generó unos números para pedir, para que entrara en el presupuesto. El tema que el presupuesto después se nombró, en agosto se nombró al presidente de esa comisión, que es el ingeniero Blasina. Y pero está, se trabajó en base a los Blasina, números. Eduardo Blasina. Eduardo Blasina, sí. Sí, sí. Uh-huh. Es presidente nombrado por el Ejecutivo. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, la cuestión es que en el presupuesto nacional, que entró en diputados, no aparecía la palabra agroecología. No había ni mención al plan. Y nosotros lo que hemos hecho, con nuestras capacidades, que no son muchas, vamos a decir, es intentar hablar con todas las fuerzas políticas, con todos los diputados, lo que pusimos. En diputados tampoco apareció, cuando salió diputado tampoco apareció. Y ahora estamos en Senado. Sí. Se nos pasó la época de los, ¿cómo es que se pueden agregar? Aditivos. Aditivos. Ahora hay una como una propuesta de que aparezca, hay una cuerda, por lo menos hay una senadora de Rodríguez, creo que es del Partido Nacional, que aparentemente propondría por lo menos que aparezca. Claro. Y con un presupuesto que en realidad no es, es una, es como, sería como una limosna, porque es aparentemente sería 1,5 millones por año de pesos, que son unos $20,000 y algo. Que solo serviría para que la comisión no se muera, vamos a decir, que sería el funcionamiento de la comisión. ¿Y para no qué, para un plan? Ahí está. Porque ¿qué se podría hacer si hubiera recursos? Si bueno, el plan, recursos. El plan es un plan, o sea, que abarca, es, abarca el fomento, o sea, nosotros consideramos que hay muchos productores que están al borde ahí, que si les ayudamos, ellos se pasarían a la producción. Claro. Porque ya hay, hubo algún fomento de hacer buenas prácticas agrícolas, ¿qué quiere decir? No estar aplicando siempre, porque hay una forma de producción que está cada tantos días, tac, aplico no sé qué, o aplico aquello. Que... Seguro. Entonces hay gente que, digo, está, se ha ido fomentando tener prácticas más, más sanas. Más sanas, sí. Con el medio ambiente. Pero no es agroecología todavía, ¿no? Ahí está. Pero esa gente, si vos la fomentás, si le decís, le apoyás, porque es difícil también hacer un cambio, porque les cambia un poco el sistema productivo, ¿no? Entonces la idea es, una pata es eso, apoyar a esa gente productiva, la otra es difusión, difusión a la producción y difusión al consumidor, al consumo también. Claro. ¿No? Javier, hay que recordar ese dato que vos dabas al principio de que esto fue aprobado por unanimidad, es decir, que todos los sectores que están en el Parlamento y que varios de ellos están hoy en el gobierno estaban de acuerdo con impulsar esto. ¿Ustedes lograron que alguien del gobierno, de alguno de los ámbitos de gobierno, les dijera por qué no está planteado en el presupuesto, o que les diga alguna variante o posibilidad que eso pudiera ser modificado? ¿Alguien les dio respuestas? Lo que pasa es medio paradójico, porque en realidad todo el mundo te dice que sí. Sí, vamos adelante, todo. Incluso demostró interés el ministro, el ministro nuevo que hay ahora, el medio ambiente. También nos entrevistamos con todo el mundo, hasta con Cabildo Abierto, que no estaba Cabildo Abierto cuando en esa época no estaba, también dijeron que sí, que estaban interesados, que todo, pero no aparece el tema. Entonces la idea, claro, estamos se ha recortado por todos lados. Tendría que haber venido en ganadería, digamos, en ganadería también dijeron, pero están, esto que ofrecen es que son cosas que sacan de por acá, de por allá, para decir, bueno, ponemos esto, con algún huesito les tiramos. Claro, pero el tema es que es difícil arrancar con eso. Eso es lo único que permitiría, y el tema es que acá en esto hay gente que laburó, mucha gente, la gente de que viva por el estado está. Tiene, más que bien, tiene un sueldo, está. Pero hay gente de productores que vinieron, que viajaban acá a las reuniones, discutían, y bueno, no solo por eso, es porque es lo que queremos, vamos a decir, ¿no? Hasta ahora, ya te digo, son intenciones, todo bien, pero no aparece la el poncho no aparece. El dinero no aparece. Y eso, bueno, es lo que un poco lo que queremos, sobre todo sensibilizar. Claro. Ya estamos en una etapa de decir a la gente, bueno, nosotros hicimos todo esto, intentamos, porque esto es una cuestión, no es solo de producción, es de salud, es de educación. Acá abarca muchos ministerios. Sí. Estaba viendo que la comisión esta honoraria que se creó a partir de la aprobación de la ley que vos mencionabas, que empezó a funcionar, por lo que vemos en un material que se ha distribuido, en septiembre del año pasado. Exacto. Y vos mencionabas la ANEP, bueno, las organizaciones de productores, están ámbitos científicos de la universidad, el Clemente Estable, están los colonos a través del Instituto de Colonización, hay varias intendencias. La UTEC. El Ministerio, bueno, por supuesto, de Ganadería, de Desarrollo Social, de Salud Pública, de Vivienda, entre otros ámbitos, bueno, la universidad en sí como tal, esto, o sea, hay una apuesta a que este ámbito hiciera caminar esto. No les dicen nada de chances de dónde que aparezca algún dinero más, y sobre todo la voluntad para que esto siga funcionando, siga desarrollándose. Claro, digo, en realidad sí, dijeron, una de las cosas que se dijo en el ministerio, en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que ellos apostaban a las donaciones. Pero digo, es poco. Cosa la que apuestan en distintos ámbitos, ¿no? Sí. Para pagar los medicamentos caros también. Apuestan. Entonces es difícil, porque si es una política que vos querés, que vos decís que hay acuerdo, que querés impulsar, con donaciones no es un poco estamos que eso lo podemos gestionar nosotros, digo, de hecho muchas veces lo hemos hecho, vamos a decir, digo, hemos tratado de apoyo también, claro. Digo, pero un Estado que vos querés fomentar, una política que vos querés fomentar, es un poco capaz que es poco serio, capaz. Tenemos que hacer una última pausa. Cecilia saluda, dice: un saludo al representante de la Red de Agroecología. Agradezco a la radio por la valiosa entrevista. Recordar que, de hecho, a nivel mundial, el 70% de los alimentos son producidos por pequeños y medianos productores, con solo el uso del 30% de la tierra. Sí. Si será posible e importante producir alimentos sanos, respetando el medio ambiente. Nos vemos el lunes, dice Cecilia, que manda saludos. Al que quiera mandar mensajes por WhatsApp es 099-326-381. Y está Laura en los teléfonos de la radio atendiendo el 2903-0302, 2903-0304. La Red de Agroecología del Uruguay, que está defendiendo la implementación de este Plan Nacional de Agroecología, emitió hace algunos días una declaración fundamentando esto. Porque uno, si incluso lo lleva, Javier, a cuestiones de números, en la discusión del presupuesto, uno cabe preguntarse, si vos comés más sano, si comés productos orgánicos, ¿el país no va a ahorrar por el lado del gasto en salud, por ejemplo, por la respuesta en lo que tiene que invertir después en atender toda una serie de patologías, de enfermedades que se desarrollan a partir de alimentarse con elementos tóxicos en la producción agrícola? En fin, esto aparece en esa declaración que ustedes han difundido, donde señala que existe creciente evidencia científica sobre los impactos de compuestos químicos que están no solamente sobre los productos en sí, sino sobre el agua, por ejemplo, en el aire, en fin, que van desde efectos agudos y crónicos, afectando diversos sistemas orgánicos y promoviendo la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, por ejemplo, el cáncer. Entonces se señala en la declaración que tener acceso a alimentos inocuos y de alto nivel nutritivo contribuye a mejorar la salud de la población. Dice un dato acá que en nuestro país solo se produce un 50% del mínimo recomendado de las frutas y hortalizas necesarias para ese consumo saludable, y se señala que en un contexto de crisis sanitaria con altos niveles prevalentes de obesidad y diabetes en la población, que mañana, decía Ángeles en la pausa, es el Día Mundial de la Diabetes, el acceso a frutas y verduras inocuas es de suma importancia para asegurar la salud de la población. Por ahí también hay que pensarlo, ¿no? Sí, más bien ese estudio de Si todos siguiéramos la recomendación esa que hay del Ministerio de Salud Pública hace tiempo y de la Intendencia, de cinco porciones, vamos a decir, o cinco de frutas y verduras por día, no tenemos la producción esa nosotros. Claro. No comemos, no se come. Claro. Eso empezando, y después que sean orgánicas sería muchísimo mejor, ¿no? Porque yo comentaba ahora también en la pausa que no sé de dónde, pero había gente que era vegetariana que había tenido cierto problema de salud también por un tema de acumulación de residuos por la verdura, ¿no? Claro. Entonces digo, es todo, yo creo que apostar a esto me parece que es como una solución país también, por eso en la ejecución de este plan estuvo el Ministerio de Salud y está interesado, también demostraron interés cuando fuimos a hablar con el Ministerio también, ya te digo, Es de interés de todo, porque es ganancia, siempre todo es ganancia, digo. Uh-huh. Generamos, es una producción que requiere más trabajo también, eso es verdad. Claro. Porque claro, hay que sí. Carpir, hay que se trabaja más, y bueno, es todo, es una rueda que si la hacemos andar, no nos beneficia a todos. Es fuente de trabajo. Claro. Me acuerdo en una época se decía para jóvenes. Muchos jóvenes en zonas cercanas a chacras, todo eso, pueden tener chance en un tiempito, de sobre todo en épocas de zafra. Y claro, sí. Además, digo, hay una parte también que es una cuestión de más allá de lo productivo, me parece que es de la satisfacción o personal, vamos a decir, de generar su propia comida. Hay mucha gente que está en eso también, está la red de huertas comunitarias acá, bueno, no solo en Montevideo, en varias ciudades del interior, que fomenta eso, y la gente, hasta una cuestión de bajar el estrés y toda esa historia. Sí, salud mental con, también. Conectarse con esos trabajos ayuda, ¿no? Claro. Yo creo que, digo, puede haber gente que le encuentre algo negativo, siempre puede aparecer alguna cosa. Sí. Pero yo creo que es una cuestión a impulsar por todos lados. Uh-huh. El tema de los niños que están trabajando en las escuelas. Sí. En muchas escuelas tienen su invernáculo. Sí. Todos trabajan, por supuesto, de forma agroecológica, ¿no? Exactamente. Acá hay un mensaje que manda Silvia. Buenos días a Mañanas de Radio, escuchando aquí el amigo que está hablando de la ley del proyecto del Plan Nacional de Agroecología, un testimonio de una familia que hace cerca de 20 años que compra directamente con los productores a través de la venta de canastas que elegimos semana a semana, para decir que realmente es una producción que hay que alentar, favorece la salud y la economía de las familias. Y bueno, si no cambiamos el modo de producción radicalmente, nos vamos al bombo. Un abrazo para todos. Me imagino que Silvia va a ir el lunes también, ¿no? Yo digo. Después, sí. Karen manda desde Paso Carrasco. Hace unas semanas fui a visitar a un vecino de 92 años, italiano. Tiene una casa atípica, pero a mí me resulta mágica. A todo el barrio siempre le llamó la atención. Se ríe de que lo llaman el viejo loco. Cuando le pregunté por qué Uruguay, me dijo que teníamos una tierra rica, que hablar en esos tiempos de América era hablar del paraíso. Me dijo que vaya a intentar plantar en el Cerro Pan de Azúcar y ahí vería lo difícil de la vida en la mayor parte de Europa. Se vino al Uruguay en el año 62. Ahí dice una entrevista que está en la página de noticias de Paso Carrasco. Perdonen los horrores, no soy periodista, pero siempre admiré su casa de 27 habitaciones, hecha toda con cosas que la gente desechaba. Así que la entrevista esta la hizo ella, por lo que dice, con lo que la gente desechaba. Sí. Bueno, vamos a repetir los datos de la convocatoria el lunes. Claro. ¿A quiénes se convoca? ¿A los productores? ¿A quiénes? A todos. Esta movida incluso surgió... bueno, hay que aclarar que dentro de la red de agroecología también no solo hay productores, hay consumidores, hay grupos de consumidores. Claro. Y hay técnicos. Conformamos toda la red y todos tenemos instancias de decisión colectiva, vamos a decir. Incluso esta movida, esta campaña ha surgido ya hace tiempo por las redes. Yo quiero agroecología, yo quiero más agroecología. Surgió desde consumidor, en realidad. Claro. Y ahora, bueno, nos unimos todos, y además con las otras dos redes, la red de semilla y la red de huertas también, que nos están apoyando. La convocatoria va a ser una muestra para mostrar nuestra producción para que la gente vea también, claro. Sensibilizar, es sobre todo, es un poco hacia la presidencia, porque vamos a estar enfrente, claro. al Poder Ejecutivo, pero es sobre todo también para la gente, para que nos conozca, para que vea lo que producimos, que se puede producir bien, una buena producción, y esa producción no va a ser para vender, va a ser para mostrar, y luego se va a donar a alguna olla popular, a un par de ollas, sí. supongo, y no, la invitación es a todos, que nos apoyen, porque esto, los productores somos medio difíciles para sacar de las chacras, van a venir, por supuesto, productores, vienen del interior también, la red de agroecología tiene varias regionales, del interior, ahí en el oeste, en Colonia, San José, El Rocha, Minas, claro. Maldonado, y ahora se está armando en el norte. Tacuarembó, y hay posibilidad de Paysandú y Bellamión. Okay. Va a venir gente de todos lados. La convocatoria es a todo el mundo, por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, acá Danilo de Quillú dice: buen día para todos. Me crié en campaña. En ese tiempo se escuchaba en las radios la promoción de la huerta familiar. Se educaba en ese sentido. Hoy los padres sientan a los niños frente a una computadora y los abuelos que tienen estos conocimientos, a los abuelos no los dejan acercarse a los nietos. Y se pierden los conocimientos que pasan de generación en generación, dice Danilo. Después hay otros mensajes. Están los pescadores mandándonos material de denuncia de contaminación, que dicen que ya parece incontrolable. No se puede, parece, controlar la contaminación en la bahía de Montevideo. Ahora después vamos a ver, porque son videos también. Y Luis Córdoba está mandando un audio. Muy interesante el planteo. Pero más interesante es tener la tierra para trabajar. Y la tierra la tiene el Instituto Nacional de Colonización. Tiene tierras en Montevideo, la fracción Presbítero Pérez Castellano, casi 250 hectáreas. Y tiene tierras en toda la periferia del departamento. Así que sería fundamental redefinir qué es lo que producimos, para qué producimos y dónde están los consumidores, porque ahora está el proyecto de la UAN y aparece el poder político, aparecen los productores, pero es fundamental el tema de los consumidores, y los consumidores no están. Los consumidores, ¿dónde están? Saludos, Luis Córdoba. Bueno, mañana, que esté el lunes, que estén los consumidores también, claro, ¿no? Sí, en la Plaza sí. Independencia. Bueno, en el plan participa también el instituto, y es sí fundamental, porque nosotros tenemos dentro de la red, tenemos varios grupos de jóvenes que han accedido a tierra justamente por el instituto, ¿no? Claro. Y hay que ver, digo, tener un poco confianza, porque son locos gurises que están metiendo y se metieron a trabajar y están produciendo. Sí. Y se lo pueden hacer, porque hay mucho también no sé si discriminación es la palabra, pero como estigmatización. Ahí va. De los jóvenes que además es lo que no va a quedar, digo. Para reforzar un poco lo que decía ahí, todo esto de la red se ha hecho con productores, ¿no? Claro, esto claro. Se ha instalado desde la producción, desde los productores que empezaron. Sí. Hace muchos años, que era una locura prácticamente, que en realidad fue retomar formas de producción. Exacto. Sí, claro. Como antiguas. Y si bien se ha innovado y hemos tenido apoyos, generalmente los apoyos han sido de personas que están en las instituciones. Institucionalmente el gobierno le ha costado un poco más, me parece, pero se ha tenido apoyo. Y pero ha venido siempre de los productores, claro. Ahí está. Que han ido generando la base. Bueno, y a los productores, en los minutos finales, viene una pregunta de Daniel de La Blanqueada, que dice: el productor orgánico no utiliza fertilizantes, por lo tanto gasta menos. ¿Por qué cobran más caro la producción? Sumo esta, Héctor del Buceo dice: suena lindo plantar y consumir lo natural, pero mientras sigan con precio alto, solo será alimento de burgueses snob, dice Héctor del Buceo. Sí, lástima. Sí. De esto hablamos la tanda también. Claro, sí, es verdad que no, a nivel de feria no estamos El tema, si uno quiere comprar en la gran superficie, sí hay una diferencia capaz que más abultada, porque bueno, porque hay más intermediación. Eso es claro, claro. Y esto de el plan también apunta a eso, ¿no? Claro. Si eso se expande, si hay más producción, lo de fertilizante, en realidad utilizamos fertilizantes de base, generalmente se utiliza la producción de las abonos de gallina y todo ese tipo. Seguro. Que generalmente que tenemos que comprarlo. Claro. Y no es que no haya gasto en eso, se gasta en otro tipo hay de gasto. Y el tema es básicamente nosotros tenemos un insumo que es la mano de obra, básicamente. Uh-huh. Que se trabaja al no utilizar formas de control. Requiere más cuidado. Tenés en el desarrollo. Tiene que sacar los yuyitos una persona en sí, vez de echarlo. Ese es un poquito pero repito, no es que estemos tan En la feria no es más caro, entonces. En la feria es más caro ahí. En el supermercado. Sí, en la feria, supermercado, sí. Ahí está. Bueno, gracias lunes, por haber entonces, venido. Lunes los a invitamos las 3 a todos de la tarde. A las 3 de 3 a 18 vamos a estar ahí y vamos a estar nosotros los productores para charlar con el que quiera. Bien, perfecto. Bien. Gracias por haber venido. Bueno, por favor, muchas gracias a ustedes por la oportunidad.